Hola amigas y amigos de Radio Placeres, nos encontramos en la Plaza del Pueblo, luego de una asamblea popular que convocaba la Mesa Social de Valparaíso, nos encontramos con Séfora Pinto de la Federación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, compita? Cuéntame acerca de la paralización que está llamando CONFECH para mañana. Buenas tardes, compañero. La verdad es que nosotros estamos desde todos los espacios levantando de partida una huelga general a nivel nacional en todas las universidades y planteles educativos a nivel nacional. Anoche, después de la jornada de protesta, hicimos un sondeo de qué es lo que está pasando en las diferentes regiones del país. Nuestros compañeros y compañeras de las regiones nos comentan que está en todos lados igual. Esto es un descontento nacional, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, no es algo que se nos ocurra al pueblo porque queremos destrozar, porque queremos dejarla cagar, para nada. Esto tiene que ver con un descontento mucho más sistematizado y que hoy en día responde a la negligencia del gobierno para responder a las solicitudes del pueblo. Nosotros como CONFECH estamos llamando a todas las universidades a paralizar las actividades. De hecho, la UTA de Iquique se encuentra en toma en este momento. La CONFECH hizo un llamado a que el día de mañana todas las universidades estén paralizadas y que los estudiantes, los trabajadores y los docentes no asistan a clases. Me gustaría preguntarte por el lugar que cumplen los y las estudiantes en esta movilización social. Ayer, por ejemplo, nuestro rol fue más bien el de unificar las diferentes visiones, las diferentes demandas sociales. Convocamos a la mesa social con rapidez. Nunca nos habíamos reunido un día sábado, de todas maneras lo hicimos, convocamos, nos juntamos en una de las federaciones y nuestro rol es estar. Siempre los estudiantes hemos estado al frente de la batalla, siempre hemos estado al frente de las movilizaciones porque entendemos que ahora a nosotros nos corresponde dar la cara y batallar por aquellos que hoy en día quizás no pueden, que están en sus casas y que vivieron hace muchos años atrás lo que estamos viviendo ahora, un estado de emergencia, toque de queda. La gente está asustada y nos corresponde a nosotros como estudiantes organizarnos y demostrar que el poder popular es más fuerte que la represión del gobierno. ¿Algún último mensaje para la gente de Radio Placeres y Valparaíso? El llamado, al menos desde el CONFECH, es a no tener miedo, a organizarse, a evitar andar solos en las calles, a evitar cada manifestación que se haga, que sea de manera pacífica, no demostrarle al gobierno que nosotros somos los que destrozamos, que no somos nosotros los violentos y que se note que esto es una manifestación social generalizada, que no lo estamos haciendo para destruir el país, como lo dijeron ayer, por ejemplo, el ministro del Interior y la intendenta de Santiago. Nosotros lo que queremos es recuperar el país y que eso se note y que sepan que esto es sistemático, que sepan que esto responde al descontento general de toda la población. No son los estudiantes, partieron los secundarios. Claro que sí, pero hoy en día es una demanda social mucho más amplia y que recoge las miradas de todos, de los pobladores, de los trabajadores, de los estudiantes. Y eso se tiene que hacer notar. El llamado es a avanzar sin miedo, a organizarse sin miedo y a no bajar la movilización hasta que se levante el estado de emergencia y hasta que el país y el gobierno de verdad dé soluciones a las demandas. Vale, muchas gracias.